Estos son los titulares del viernes 15 de julio. Japón organizará un funeral de Estado para honrar al ex primer ministro Abe Shinzo. Uno de los agentes que protegían a Abe no se percató de la cercanía del presunto asesino por una distracción. El jueves se registraron 16.662 nuevos casos de coronavirus en Tokio. Este boletín informativo de NHK World Japan les llega en la voz de Jesús Carlos Álvarez. El primer ministro de Japón, Kishida Fumio, dice que el gobierno organizará un funeral de Estado en el último trimestre del año para honrar al ex primer ministro Abe Shinzo. Así lo anunció el jueves en una conferencia de prensa tras manifestar su pesar por la muerte de Abe, que fue asesinado a tiros el pasado viernes mientras pronunciaba un discurso de campaña. Kishida señaló los logros conseguidos por Abe en la política nacional y la diplomacia como motivos para organizar el funeral de Estado. También elogió su liderazgo durante el mandato de 8 años y 8 meses en total, que lo convierte en el primer ministro japonés que más tiempo ha estado al frente del país. Kishida declaró que Abe había desempeñado un papel fundamental a la hora de reconstruir la región nororiental de Japón, azotada por el terremoto y posterior tsunami de 2011. Asimismo, dijo que el ex primer ministro ayudó a revitalizar la economía japonesa y consiguió grandes logros en materia de diplomacia, con la alianza nipo-estadounidense como eje. Kishida afirmó que personas de Japón y del resto del mundo han lamentado la muerte repentina de Abe en un atentado violento durante la campaña electoral, que es la base misma de la democracia. Añadió que además de llevar a cabo un funeral de Estado por Abe, quiere poner de relieve la resolución de Japón a la hora de proteger la democracia sin ceder ante la violencia. Desea mostrar al mundo, apostilló, la intención de heredar la vibrante nación japonesa y abrir las puertas al futuro. Será el segundo funeral de Estado que se organiza para honrar a un ex primer ministro japonés tras la Segunda Guerra Mundial. El primero fue para Yoshida Shigeru, que falleció en 1967. Por otra parte, el primer ministro japonés Kishida indicó que tomará medidas para hacer frente al impacto del encarecimiento de la vida. Kishida señaló que continuará aplicando medidas eficientes y sólidas para proteger el sustento de la gente desde una perspectiva tanto global como regional. Agregó que el gobierno aprovechará un programa de financiación existente para proporcionar 1 billón de yenes en total a los hogares que sufren dificultades financieras. También hizo público un nuevo mecanismo de ayuda a la industria agrícola para que afronte el fuerte aumento en el precio de los fertilizantes. El sistema compensa a los agricultores con un monto equivalente al 70% del incremento en el costo de los abonos. Kishida afirmó que los fondos estarán disponibles desde este mes. El primer ministro también habló sobre la necesidad de garantizar un suministro estable de electricidad en medio de la preocupación de que escasee durante el invierno. Agregó que había dado instrucciones al ministro de Economía, Comercio e Industria para que haga los preparativos a fin de poner en funcionamiento hasta 9 centrales nucleares y 10 termoeléctricas. La policía de Japón informa de que uno de los agentes de policía asignados a la protección del ex primer ministro Abe Shinzo se distrajo mirando a un transeúnte, por lo que no logró detectar al sospechoso cuando se le acercó por detrás. Ha transcurrido una semana desde que Abe fue asesinado a tiros. Los hechos sucedieron durante un discurso de campaña que tuvo lugar el viernes 8 de julio en la ciudad occidental de Nara. El sospechoso, Yamagami Tetsuya, de 41 años, fue detenido en el acto. Los investigadores que interrogan a Yamagami también están revisando las medidas de seguridad de Abe en el momento del atentado. Afirman que cerca del ex primer ministro había 4 agentes de policía, incluido uno de seguridad especial enviado por el Departamento de la Policía Metropolitana de Tokio. Uno de ellos se encargaba de custodiar al ex primer ministro por detrás. Los investigadores dicen que inmediatamente antes del ataque, ese agente se distrajo al ver a un hombre que empujaba un carro y que cruzaba justo detrás de Abe, y no se percató del sospechoso que se acercaba por detrás y en diagonal. La Dirección Nacional de Policía trabaja para identificar cualquier deficiencia en las medidas de custodia de Abe, incluida la insuficiencia de seguridad detrás de él. Asimismo, la dirección tiene previsto revisar las medidas para garantizar la integridad de los dignatarios en función del resultado de las pesquisas. Sintonizan Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. Según el gobierno metropolitano de Tokio, el jueves se registraron 16.662 nuevos casos de coronavirus en la capital japonesa. Es el tercer día consecutivo que la cifra supera los 10.000. En todo el país hubo un total de 97.788 contagios el jueves y las autoridades sanitarias anunciaron que ese mismo día fallecieron 33 personas como consecuencia de la COVID-19. El Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar Social afirma que hay 100 pacientes graves que necesitan respiradores o máquinas cardiopulmonares ECMO, un aumento de 10 con respecto al miércoles. El número acumulado de infecciones en Japón superó los 10 millones el jueves. Más del 80% de los casos se han registrado este año. Los expertos que analizan la situación de coronavirus en Tokio indican que el número de nuevos casos diarios podría superar el máximo de la sexta ola de infecciones dentro de una semana. El jueves, durante una reunión, los expertos expresaron un fuerte sentimiento de urgencia, señalando que Tokio podría haber un aumento explosivo sin precedentes. Elevaron el grado de alerta al máximo del sistema de 4 niveles, que no había estado en vigor desde abril pasado. El máximo nivel de alerta se aplicó durante 3 meses, desde enero de este año, durante la sexta ola de infecciones. Los expertos hicieron hincapié en la importancia de que la gente se someta a una tercera vacuna, en particular los jóvenes, e hicieron un llamamiento para que se acelere la aplicación de una cuarta dosis a las personas en edad avanzada. Del mismo modo, los expertos elevaron la alerta para los servicios médicos al segundo grado más alto en un sistema de 4 niveles, lo cual deja entrever que los servicios médicos habituales podrían sufrir restricciones debido a la necesidad de reforzar la atención de los pacientes de COVID-19. Un grupo de expertos del gobierno japonés ha hablado sobre las propuestas de emergencia para hacer frente a la séptima ola de contagios por coronavirus. El jueves el grupo discutió sobre las medidas para proteger el sistema sanitario del país, ya que la propagación de la subvariante Omicron BA5 hace que haya más gente hospitalizada. La propuesta pasa por realizar más ensayos y que los kits de prueba de antígenos aprobados por el gobierno estén disponibles en las farmacias. También se pide un sistema para que las personas se sometan a pruebas antes de viajar a sus lugares de origen durante el verano para visitar a sus familiares mayores. Y aquí termina el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.